Estamos hablando con Leonardo Enríquez, de la Junta de Vecinos en el Melón, el sector del Rungue. ¿Cómo está, compañero? Bien, bien, gracias. ¿Y usted? Bien, también acá intentando informar sobre lo que pasa en torno al agua en la comuna de Nogales, en el pueblo del Melón. Así que si pudiéramos comentarle un poco a la gente cómo es la situación del agua en el sector, se lo agradecemos. No, bueno, lo que pasa es que nosotros igual ya esto se viene de años, sí, no es algo que está pasando ahora, pero esto se viene de años. Yo llevo como, 15, como 16 años viviendo en el sector del Rungue, y siempre hemos tenido problemas de agua. Bueno, ahora se ha hecho más común porque con el tema de la sequía hemos tenido más dificultades para tener agüita. Entonces lo está complicando harto con el tema de, ¿cómo se llama?, con este tema de la pandemia, de todo esto que está pasando ahora con la enfermedad. Claro, y la gente igual, por ejemplo, hay sectores que agua no llega, no tienen, puta, yo creo que más de un año que no le sale agua por las llaves. ¿Y la comunidad sabe el origen de dónde proviene la escasez de agua? ¿Quién se lleva el agua? Me imagino. Sí, no, sí, la comunidad igual está clara de dónde sacan el agua. O sea, por ejemplo, igual los niños esos que tuvieron en el Pozo 9 igual hicieron hartas gestiones para que Anglo América pudiera abastecerlos de agua. Ahora sí, bien hecho, no sé, pero sí, por ejemplo, Anglo América sí está cargando con camión aljibe unos sectores del Melón, pero no el sector del Rungue, pues ellos, lo de Anglo América, cargan otros sectores. ¿Y cuáles sectores serían esos? Si no me equivoco, es la Unión y la población Juanita Fernández. Ya, son okay. Eso es claro, esos sectores está abasteciendo Anglo América con camión aljibe grande, sí. Me imagino. Sí, porque son, no sé, yo como tres veces en el día se dan vuelta y los pasan llenando. Entonces, a través de eso, la gente del Rungue tuvo la iniciativa de tomarse la calle para que pudieran parar esos camiones, como nosotros no teníamos agua. Entonces la gente del Rungue tuvo la iniciativa de tomarse la calle y ahí más o menos tuvimos, ¿cómo se llama?, como una bandera blanca con la alcaldesa para que los pudiera abastecer un poco más de agua. O sea, por ejemplo, había proyectos, pero se adelantaron un poco más. La gobernación lo abastece con agua, con camión aljibe, para poder llenar el estanque que lo convida agua, no sé, que lo abastece de agua. Pero aún así, la presión no lo abarca mucho. Por ejemplo, en la mañana nosotros, ahora los días hemos tenido agüita en la mañana, desde las 7 de la mañana, a veces hasta las 10 de la mañana. Entonces ahí hay que juntar en tambores de agua. Hay personas que tienen tambores de metal y no pueden juntar agua para tomar. Entonces igual es un tema bien complicado en salud. Porque un tema, por ejemplo, un bidón de metal, juntar agua en eso, no se puede tomar por el sencillo razón que tienen óxido. Claro. Entonces, igual hay personas de la tercera edad que han tenido problemas para juntar agua, donde no se pueden, ¿cómo se llama? No se pueden los tambores, un tamborcito de, ¿cuánto es? Un tarrito de agua, no lo pueden levantar porque hay muchas personas que tienen problemas a los huesos, entonces no lo levantan. Así que por ese tema ha sido bien complicado. Igual, por ejemplo, como yo, por ejemplo, conversé con un caballero que está encargado del agua ahora, que están gestionando poder arreglar un estanque que está en la altura donde vivimos nosotros. Entonces, ese estanque, bueno, lo que dicen ellos que están trabajando en él para poder abastecerlos de agua son a tres calles. Las tres calles que sí tienen problema, que es Felipe Murato, sería Los Pimientos y Los Olivos, que son esas tres calles que son donde le cuesta llegar la presión. Y ahí hay un montón de familias que viven y que están sufriendo todas las consecuencias. Harta familia, por eso les digo, hay harto adulto mayor. Hay bastante adulto mayor que está solo. Me imagino. También no es un secreto que muchas comunidades, pueblos y comunas también se encuentran en la lucha por el agua, y así como la intervención que hicieron ustedes de con esto del bloqueo de la ruta de los camiones del Giver, también es una clara muestra de cómo se debe reaccionar cuando ya no hay respuesta de ninguna parte, ni de la empresa ni del gobierno. Así que le podemos mandar un saludo a la gente que se organiza en torno al agua para decirle que no están solos. Sí, no, sí, la idea es que, bueno, ahora como se ve la cosa, para conseguir algo hay que lucharlo, porque ya rara vez que alguien vaya a la puerta de su casa y le diga, oiga, usted tiene problemas con esto, yo se lo resuelvo. Es difícil encontrar algo así. Entonces, si la gente ya se unió para hacer protestas a nivel nacional, hay que conseguirlo de así, ¿no? No queda de otra forma, ¿no cree usted? Claro que sí, esa es la única movida. Agradecemos este contacto, Leonardo, y seguiremos también en relaciones con la Radio Placeres para informar lo que pasa en la comuna de Nogales, en el sector de El Melón, en el pueblo del Melón. Leonardo Enríquez, quien está siendo entrevistado en este momento desde El Rungue. Le mandamos un saludo entonces a la Junta de Vecinos y a la comunidad que se organiza, y si quiere mandar un saludo a su gente, adelante. Muchas gracias. Bueno, no, un saludo para toda la gente de aquí del sector del Rungue y el agua, seguir sobreviviendo, luchando con la escasez del agua, que ya es un tema a nivel todo de todo Chile, una sequía grande que estamos viviendo. Así que a seguir luchando y que llueva luego, porque si no, para el otro año va a ser peor. Exactamente. Muchas gracias, Leonardo, por este contacto. Un abrazo. Gracias a ustedes. Chao, chao. Chao, chao.